Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, este es un lunes 30 de julio, hablando acerca del ejemplo apostólico que Pablo presenta en 1 Tesalonicenses, de los capítulos 12, el 1 al 12. Puntualmente este día vamos a conversar acerca del versículo 3. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga. Una vez escuchaba a un predicador de que decía que él conoció a un profesor que tenía tanta elocuencia que podía convencer a una persona que el día estaba nublado, aunque afuera hubiera un sol radiante. Yo dije, ¿cómo será eso? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo pueden las palabras convencer a las personas de alguna situación que no esté ocurriendo? Y de hecho, tú has escuchado discursos famosos de personas que se han levantado, han sido líderes mundiales. Sí. Sus discursos tienen eso de que capta la atención. Así es. Y yo creo que Pablo se encontró justamente en un ambiente en que estos discursos estaban muy en boga, ¿eh? ¿Y cómo era el carácter de los apóstoles entonces en esa época? Porque Pablo los incluye a todos en la predicación. ¿Qué dice allí Tesalonicenses capítulo 1? Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Te parece que hay tres palabras bien fundamentales que denotan cómo había sido enfocada la predicación? Y por otro lado, cómo enfocaban las predicaciones o las disertaciones las personas que estaban allí en Tesalónica. Que hay una gran diferencia y que es bueno que también sea aplicado a nosotros, porque como una vez yo mencioné acá, que un predicador se levantó a hablar pero nunca abrió la Biblia. Interesante. O alguien que la abrió una vez, luego la cerró y siguió hablando lo que a él le parecía correcto. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Cuáles son entonces estos errores, impurezas que Pablo está hablando? ¿Cómo los podríamos definir? ¿Cómo podríamos ir a buscar alguna definición de ellos? Bueno, hay tres claves para persuadir a la gente que cambie sus ideas y sus prácticas. Por el carácter del orador, por la calidad del argumento y por la influencia sobre las emociones de los oyentes. ¿Sabes? Hay gente, y hoy día especialmente nosotros vemos a gente que manipula el auditorio, y se puede hacer. Fíjate, todo ayuda. A veces la música que se pone, las palabras, en fin, todo va ayudando, y hay gente que reacciona como el orador quiere. Claro, claro. Busca un objetivo y se cumple. Y eso es una manipulación, cosa que Pablo no hacía. Incluso cuando él habla que no procedió de error, está Pablo negando, porque las acusaciones que iban contra Pablo era justamente que sus enemigos hablaban de que estas personas eran ilusos, de estar movidos por motivos siniestros, de usar métodos solapados. Pero eso no lo estaba haciendo Pablo, y él está dejando claro que efectivamente él no tenía ningún error en sus predicaciones. Él y sus compañeros no eran fanáticos extraviados, como alguien podría decir, en sus predicaciones, en lo que estaban diciendo. Era algo concreto, era algo que habían vivido. La predicación, ¿no es cierto?, era la experiencia que ellos habían y estaban teniendo con Jesús día a día. Así que no provenía de engaños o de doctrinas erróneas. Por el contrario, se basaba en la infalible palabra de Dios. Así es. Fíjate, Pablo usa aquí tres palabras en el versículo 3 para describir malas motivaciones al predicar o ministrar. Y la primera, como tú mencionaste, de error. Un predicador puede entusiasmarse con una idea equivocada y puede ser muy sincero, pero autoengañado. Piensa que está haciendo bien a otros, pero los impulsa con ideas falsas. Entonces, ese es uno de los problemas, y aquí Pablo está hablando precisamente de eso, que eso no es precisamente lo que ellos están haciendo. La otra palabra que es bien fuerte son impurezas, ¿no es cierto? La impureza es un vocablo usado comúnmente para referirse a falta de castidad. Correcto. Pero algunos escritores estudiosos creen que no está dado en este sentido aquí, en lo que Pablo dice. Piensan que aquí se usa en el sentido figurado, como la impureza mental, la vileza de motivos, es decir, la codicia. Correcto. Pablo y sus compañeros no eran movidos por codicia o voracidad. Y lo deja bien claro más adelante. Vamos a conversar también. Pablo deja muy claro que él no abusó, aunque podía haber hecho uso del deber apostólico, que podemos decirlo así, porque él mismo en algún momento dijo: el obrero es digno de su salario. Justamente. Y la tercera sería engaño o trampa. En este caso, las ideas que se presentan son erróneas, pero trata de conducir mal a la gente para beneficio propio. La persona lo está engañando a fin de recibir algo a cambio, ¿no?, de beneficiarse con este engaño. Bueno, ninguna de estas prácticas, ninguna de estas tres prácticas, Pablo, él niega absolutamente que ellos pudieran haber hecho algo de lo que aquí se dice. Incluso hoy día también se usa esta palabra dolos, que es el original en el griego, sí. El engaño, tergiversar lo que se está diciendo. Y Pablo y Juan, si uno va a Juan 1.47, el verdadero israelita no tiene engaño en su boca, es de una sola palabra. Y Pablo está poniendo su argumento en el carácter de estos apóstoles, que eran veraces, eran dignos de confianza, no estaban usando engaños. Y de hecho, vamos a repetirlo esto, estas tres cualidades que tenían los otros oradores, ellos no las tenían y las ratificaban con su forma de ser, su forma de vivir, su forma de expresarse. Volvemos a tomar lo que decíamos en el día de ayer. Pablo llegó herido a Tesalónica, había sido azotado, pero yo me imagino que cuando se levantó a hablar, esas heridas quedaron ausentes y él habló como si hubiera sido un joven disfrutando el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo estoy pensando que muchos quizás de los de Tesalónica lo atendieron a Pablo, eso no lo menciona la Escritura, pero me imagino que si venía, ¿no es cierto?, con alguna de estas cosas, más de alguien se acercó a decirle: Pablo, tienes problemas, ¿por qué no vas a la casa?, ¿por qué no te atendemos?, ¿te curamos tus heridas? Pero aún así, él tenía la frente en alto porque su predicación era verdad, era de un Cristo crucificado. Y esto yo creo que uno tiene que ponerse también en la época. Si tú les dices un Cristo crucificado, enseguida la crucifixión los llevaba al conocimiento que ellos tenían acerca de quienes padecían eso. No eran personas nobles, no eran personas agradables, eran malhechores que después de haber sido juzgados justamente, ¿no es cierto?, recibían su paga. Y ahí está la diferencia con ese Cristo que Pablo, yo me imagino, les aclaró. Fue juzgado injustamente, pero padeció por los pecados nuestros, por los de ustedes. Hoy día ustedes son libres gracias a lo que Cristo hizo por ustedes. A una muerte vicaria. A una muerte vicaria. Yo creo que algunos de ellos abrieron sus ojos para decir: qué grato es escuchar un mensaje nuevo, un mensaje de amonestación. Incluso Pablo, o mejor dicho, hay unos textos que quizás aclaran estos conceptos, ¿no es cierto?, de ser libres de error. En Deuteronomio 10:16, mira lo que Cristo dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El llamado que hace Cristo, ¿no es cierto?, por sus palabras, por medio de Moisés, para que las personas dejen de hacer obras y se conviertan mejor y que el corazón se vuelva a Dios. Eso es lo que está pidiéndolo allí. Y también Pablo lo hace allí, no sé, tú tienes Filipenses 4:13, que bueno, maravilloso el texto muy ese. Muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que está ratificando justamente Pablo en su carta. En él nosotros hemos podido hablarles, decirles las cosas maravillosas. Y la experiencia que tuvo David, una experiencia desastrosa. Sí, pero él se vuelve al Señor, se arrepiente de corazón, pide perdón, y eso queda registrado en el Salmo 51, 1 al 10, cuando le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué maravillosa oración, en realidad, que dice los motivos que deberíamos tener nosotros cuando nos acercamos a Dios, especialmente que nos saque del error, de las impurezas, del engaño, aquí, para que nuestra predicación justamente sea lo que el Evangelio trae en su esencia. Aquí David no trata de esconder nada, sino que él confiesa y él reconoce, confiesa y pide perdón. Y esa es la gran característica de David realmente. Creo que es bueno que quedemos con las palabras de David en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuánto de esto es lo que nosotros también tenemos que decirle al Señor? ¿Deberíamos meditar en ello? Bueno, estamos gratos porque ha llegado otro día más. Hemos hablado acerca de este carácter de los apóstoles. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.